gracias por contactarse con nosotras que venimos transitando hace muchos años las cárceles, especialmente la cárcel de mujeres, la Unidad 5 de Rosario. En realidad, esta situación que se vio explotada y filmada desde una sola mirada, ¿no? Que es una mirada siempre crítica hacia la cárcel y hacia el encierro, hacia las personas que están privadas de su libertad, que por supuesto lo sabemos que son siempre los sectores más vulnerables, los sectores marginados y los sectores que han sido excluidos de la sociedad. Esta situación que se produce no es una situación caprichosa, digamos, vengativa. En realidad se sucede algo que se viene gestando desde hace mucho tiempo. Las cárceles están excedidas en número, excedidas en posibilidades de cuidado, no, el Estado no cumple con la función que tienen las cárceles, que a lo largo de la historia ha ido cambiando cuál es esa función con respecto al preso o a la presa. Pero sí podemos decir que se ha ido deshumanizando. Y esto lo venimos comentando y lo venimos presentando con habeas corpus, con relación con los defensores, con el Consejo de la Defensa Pública, con Jacqueline Balanchioni, que es la defensora pública. Y venimos presentando habeas corpus, hablando con los jueces, tratando de que en realidad el encierro carcelario no sea ni tan cruento, ni tan desprotegido, ni tan deshumanizado. Y esto viene a ser como una consecuencia, es decir, el hecho de privar no solamente de la libertad ambulatoria, que es lo que dice la ley, que es lo que debería ser el eje del encarcelamiento, sino del resto de los derechos inherentes a su condición humana. El hacinamiento, la falta de alimentación, la falta de cuidados médicos, la escasez de la relación vincular, familiar, todo eso la cárcel lo lesiona, lo divide, lo destruye. Por lo tanto, esto que están pidiendo las personas privadas de la libertad, que es nada más y nada menos que el derecho a la salud, al cuidado, a su protección, la misma que pedimos todos los que estamos por fuera en este momento y que estamos, digamos, entre comillas, padeciendo un aislamiento o un encarcelamiento. ¿Simplemente qué? Simplemente no, profundamente, que en el encierro carcelario se hace aún más cruento y más dificultoso. La pandemia produce efectos secundarios y primarios en la rutina carcelaria. Absolutamente. Primero, se restringen las vinculaciones parentales, que lesiona absolutamente y profundamente el derecho propio de cada sujeto de tener su vinculación familiar, esa contención que es indispensable. En segundo lugar, afecta la salud, porque muchos de los tratamientos se suspenden, muchas de las asistencias médicas dejan sin efecto. Se suspendió, por ejemplo, la presencia del DIS, que es el organismo que atiende salud mental. Se suspendieron también todas las actividades relacionadas con los talleres, los aprendizajes, la escuela, y eso vulnera los derechos más profundos, porque uno dice, bueno, pero en el afuera tampoco hay clase, bueno, pero en el afuera hay otros recursos simbólicos y reales y físicos con los que se puede uno vincular, como por ejemplo los teléfonos, las computadoras, las relaciones se pueden hacer de otra manera y uno puede tener otros recursos simbólicos y reales y efectivos para poder paliar ese vacío que se produce. En el encierro carcelario, no. Hoy, por ejemplo, concretamente, el acceso al patio, el acceso al sol, el acceso inclusive el acceso primario, la limpieza, la higiene, a los elementos de protección y aseo que la cárcel no provee, sino que proveen los familiares. Y al no poder acercarse los familiares a llevarle ese material, las personas quedan también absolutamente desprovistas, desprotegidas, descuidadas. Las cárceles de hombres históricamente han sido sostenidas mucho por la visita de las mujeres. La parentalidad en realidad siempre sostiene al hombre que está en la cárcel. No pasa lo mismo con las mujeres. Teniendo en cuenta que en la ciudad de Rosario, en la unidad 5, hay 160 mujeres, de las cuales 70 pertenecen a la parte federal,